and Coca-Cola. Ice cream, you scream, everybody wants ice cream. And I rock my bed around. You scream, ice cream, everybody wants ice cream. Everybody wants that. Eric Clapton y Wynton Marsalis no parecían ser una pareja que sonara muy bien junta. Sin embargo, su amor por el blues clásico y el jazz hizo que pudieran unirse y sintetizaran elementos de sus estilos sin nada de innovación, aferrándose al purismo de una interpretación tradicional, buscando preservar el sonido del pasado en el presente. Esas sensibilidades se alinearon en abril de este año, cuando Clapton y Marsalis se reunieron para ofrecer una serie de conciertos en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York. A través de ese compañerismo, Clapton y Marsalis exploraron terrenos comunes. Clapton hizo la selección de las canciones, excepto Leila, que fue una petición especial del bajista Carlos Enríquez, mientras que Wynton Marsalis se encargó de convocar a su banda de jazz y hacer los arreglos necesarios para abrirle campo al piano y a la guitarra. Esta tarde en Historias del Blues en Javerian Estéreo vamos a escuchar el registro de Eric Clapton y Wynton Marsalis en Jazz at the Lincoln Center, en un programa de la serie Blues Vivo, que el último domingo de cada mes trae toda la energía del blues en concierto. Iniciamos este espacio con el tema Ice Cream y lo continuamos con 44 y Joe Turner's Blues. Thank you. Well, it's the last time, honey, babe. We fought it many times before. It's the last time, honey, babe. I mean, I don't want you no more. Well, there's only one thing that grieves me to my heart. Been together so long, we hate to part. But it's the last time, honey, babe. I mean, it's the very last time. I mean, it's the very last time. Honey, it's the last time, honey, babe. I mean, it's the very last time. Well, it's the last time, honey, babe. I mean, I don't want you no more. Well, I don't care, you can tell your brother. Stop your ringing and twisting, mama, cause I ain't going no further. It's the last time, honey, babe. I mean, it's the very last time. I said, da-do-de-do-de-do-do. Wynton Marsalis y Eric Clapton nos ofrecían The Last Time de su disco Play the Blues, Live from Jazz at Lincoln Center, que estamos presentando hoy en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar nuestro sitio Historias del Blues. .wordpress.com. Las canciones que seleccionó Eric Clapton para esta presentación se inclinan fuertemente hacia los años 20, excepto 44 de Howlin' Wolf, un clásico del blues de la posguerra, y los arreglos de Marsalis son fieles al jazz de Nueva Orleans, sin llegar a ser muy estrictos para permitir que los músicos puedan viajar por sus notas en distintas improvisaciones. Algo obvio para la guitarra de Eric Clapton y para la trompeta de Wynton Marsalis, pero también para el trombonista Chris Crenshaw, el clarinetista Victor Goines y el pianista Dan Nimmer. Blues Vivo trae a ustedes el último domingo de cada mes toda la energía del blues en concierto. Esta tarde nuestros invitados son Eric Clapton y Wynton Marsalis, quienes interpretan ahora Careless Love y Kidman Blues. to my head like wine. You have read the lies of many poor boys, and you live nearly spoiled. Yes, Everywhere she goes. get lonely. No one waiting by your side. Consolation. Oh, Escuchábamos Leila, interpretado por Eric Clapton y Wynton Marsalis. Aunque Clapton fue quien escogió el repertorio para este concierto, la inclusión de su clásico Leila no se siente forzada, no es una cuestión de ego, y todo esto se logra gracias al arreglo que hizo Wynton Marsalis, transformándola en una de esas marchas fúnebres de Nueva Orleans. Si comparamos este trabajo de Clapton y Marsalis con los últimos álbumes en compañía que hicieron cada uno de ellos, se siente mucho más la química entre los músicos. Son artistas consumados, interpretando la música que aman, con una pasión que resuena en cada nota que ellos tocan. Llegamos al final de Historias del Blues, hoy con Eric Clapton y Wynton Marsalis, con su disco Play the Blues, Live from Jazz at Lincoln Center, en un programa de la serie Blues Vivo, con toda la energía del blues en concierto. Nos despedimos con el tema Joliet Bound, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Crenshaw, please. Crenshaw.